lo que significó las paritarias municipales, realmente hechos que inéditos, nunca ha ocurrido en la historia. Estamos en comunicación con el secretario general de FETRAN, Ignacio Noni Monzón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Noni? Buenas tardes. Américo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, un poco, digamos, hablábamos ayer con Mauricio, ayer o anteayer, la situación que se dio anteanoche, concretamente, ¿no? Un hecho inverosímil, nunca había ocurrido esto. Digamos, el hecho de haberse firmado un acta y a partir de allí, digamos, más allá de la negativa de responder a esa acta, la rotura, de lo que significó toda esa situación que realmente llama la atención en algunos intendentes que se plantean ser peronistas, ¿no? Sí, la verdad que pasó un hecho inédito. Bueno, vos hace años que estás también trabajando dentro de la federación, yo hace el 2008 estoy en paritaria. Hemos tenido discusiones, no hemos puesto de acuerdo, no hemos levantado, cada uno ha tomado caminos distintos, pero jamás habíamos firmado un acta que después, teóricamente por un llamado telefónico del foro de intendente justicialista, se rompió, se tiró para atrás, después nosotros tomamos la determinación de quedarnos dentro de la Casa de Gobierno, en la oficina de José de Freire, pasamos la noche ahí porque planteaban de cuarto intermedio, que vamos, que venimos. Bueno, ayer por la mañana hicimos una conferencia de prensa, después hicimos esta convocatoria a plenaria de secretarios generales, pero bueno, ayer por la tarde los intendentes que habían participado de esa reunión nos llamaron para tener una reunión hoy en la sede de Cepran a las 11 de la mañana. Bueno, tuvimos esta reunión y gracias a Dios pudimos firmar este acuerdo paritario que, bueno, lo conocés, pero lo comento, que consiste en un 35% en forma escalonado, un 13% a partir del 1 de septiembre sobre la escala salarial vigente de FETRAN, un 8% octubre, un 9% noviembre y un 5% diciembre con una escala para ver el tema de la inflación la segunda semana de diciembre. Perfecto. Ignacio, y fundamentalmente, se ha dado la charla esta mañana, concretamente, nuevamente con los intendentes y presidentes comunales paritario. ¿Qué adujeron eso de esta actitud que tuvieron de retirarse? ¿Qué es lo que se plantearon? ¿Por qué volvieron hacia atrás con la posición hoy de firmar el acta? ¿Dieron alguna explicación? No, mira, el planteo es que ellos recibieron un llamado de intendentes ahora que veían que nosotros estábamos por encima del acuerdo de la provincia 4 puntos y que por ahí no se iba a tomar bien, que los municipios o algunos municipios no estaban económicamente en eso para poderlo pagar, pero bueno, hoy conversamos, pudimos debatir este tema nuevamente. Nosotros habíamos quedado con los compañeros paritarios que si no firmábamos el mismo acta con este 35% íbamos a quedar liberados. Bueno, después de conversar un buen rato tuvimos la posibilidad de cerrar el acuerdo y conversar con los intendentes que estuvieron ahí también, los dos intendentes que representan al justicialismo, tanto Esperanza como Reconquista, y bueno, nos pudimos entender y se pudo cerrar este convenio que beneficia a los 45.000 municipales de la provincia, que es también para los trabajadores pasivos, jubilados, pensionados, y la verdad que es un orgullo poder trabajar dentro de la federación con los gremios que nos acompañan, como en el caso de ustedes, que son 39 sindicatos que siempre están a disposición y que hemos demostrado que no necesitamos de nadie, que los sindicatos del interior trabajan como corresponde y siempre están en apoyo para cualquier tipo de conflicto. Sí, más allá de la situación disyuntiva que han planteado algunos sindicatos que dicen ser mayoritarios, esto demuestra también que la unidad del interior, ha mostrado su fuerza y fundamentalmente, en lo que significa esta ley 99-16, ha funcionado perfectamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas veces una ley cuestionada, vos estás al tanto que hace aproximadamente un mes y medio, salió un fallo de la justicia laboral y la sala número 2 de Rosario, donde claramente plantea que la única que está en condiciones de discutir paritaria es FETRAN, que se hace en un piso, en una base, después de ahí para arriba algún sindicato, si lo puede tener de otra manera, lo puede hacer, pero bueno, creo que este acuerdo que se hizo hoy es satisfactorio, que tenemos la posibilidad también, como te decía al principio, de tener esta cláusula de revisión, y si vemos que el 81% que conseguimos en el anual ya superó la inflación, la segunda semana de diciembre la vamos a poder ver aquí nuevamente con los intendentes paritarios y encontrarle una salida, por lo menos para acompañar la inflación. Bueno, Noni, agradecido por el momento, mañana nos reencontraremos, estaremos por festejado con la situación que se da fundamentalmente en la caja municipal indistinta y la caja de la provincia también, para charlar con... Exactamente, un tema muy importante que ha vuelto al tapete y que es importante que estemos, que acompañemos y que encontremos una solución. Muy bien, gracias nuevamente, un abrazo. Gracias a vos, a disposición. Ahí estuvo Ignacio Monzón, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, un logro muy importante para el sector municipal y comunal. Y bueno, seguimos la lucha, porque hay situaciones como la caja municipal que hacen, digamos, la caja municipal de la ciudad de Santa Fe, de la cual dependemos Galvez, depende López, depende Barranca, Bernardo de Rigoyen, Loma Alta y Gesler, la zona de actuación de este sindicato, que nos vemos en situaciones muy, digamos, disímiles con la realidad que vive Santa Fe. Santa Fe, el sindicato Santa Fe... digamos por ordenanza, es el que está dentro del consejo de administración de la caja y siempre juega en favor de sus afiliados y al interior se lo deja de lado. Estamos planteando algo concreto, la posibilidad de que el interior, a través de los intendentes y presidentes comunales que están dentro de esa caja, que son alrededor de 52 entes municipales y comunales, y los sindicatos que estamos dentro de esa caja, tengamos representantes también dentro del consejo de administración. Veremos qué es lo que pasa.